que había habido efectivamente un maremoto o un tsunami en la ciudad de Talcahuano. La región del Biobío, que es el epicentro de este terremoto, 8,5 grados. Y ellos quieren comunicación. Vámonos al cerro entonces. Radio del Mar presenta Comunidades Costeras Post-Tsunami. Un recorrido por la costa chilena devastada. El testimonio de las comunidades costeras, los pescadores artesanales, las mujeres salgueras y encarnadoras, las comunidades indígenas y las pequeñas y medianas empresas. Mujeres y hombres del mar por la reconstrucción del borde costero con derecho a información y participación. Volver al mar es volver a la vida. Hoy viajaremos a la comuna de Lebu o Lefú, como lo llamaron los lafquienches u hombres de la costa del pueblo mapuche. Ubicado a 146 kilómetros al sur de Concepción, esta comuna ofrecía amplios atractivos turísticos, como son la Caverna Benavides y la Cueva del Toro, junto a sus leyendas de tesoros ocultos, hermosos roqueríos y extensas playas de arenas blancas. Lebu o Lefú era el puerto pesquero artesanal más importante de Chile en cuanto a desembarque. Con 12.000 toneladas anuales del recurso reineta, se transformó en la pesquería más importante a nivel nacional. Y es que en 1997, un fenómeno oceanográfico provocó que este recurso se desplazara al sur del país. Y con ello, muchos pescadores se trasladaron desde la región de Valparaíso hacia el Biobío. Una emigración forzada debido a fenómenos naturales que hoy se repite. El 27 de febrero de 2010, el terremoto y tsunami que afectó al centro-sur de Chile arrasó con todo Lebu, un pueblo cuyo principal motor económico en el pasado era el carbón y en las últimas décadas terminó siendo la pesca artesanal. Lebu o Lefú significa río, y es el río donde estaba el centro de operaciones de la pesca artesanal, el puerto que constituye el motor de desarrollo económico y social de esta comuna, de la provincia de Arauco. En Lebu existen 3.804 pescadores inscritos en sus diferentes categorías, 1.233 salgueros, 205 buzos mariscadores, 2.298 pescadores, de los cuales el 90% aproximadamente se dedicaba en exclusividad al recurso reineta. El resto de los pescadores extraía otros recursos, principalmente bacalao, albacora, moluscos y algas. En relación a las embarcaciones, existen 487 inscritas. Pero hoy las naves que sobrevivieron al desastre se encuentran trabajando en la región de los lagos y en otras zonas del país, porque el puerto de Lebu ya es historia y los recursos para la reconstrucción y para habilitar un nuevo desembarcadero parecen estancarse en un nudo de burocracia gubernamental. A 6 meses del tsunami, el río Lebu sigue seco, las algas, mariscos y parte de los recursos del mar desaparecieron, por lo que la población debió emigrar a otras localidades del país. Las jefas de hogar dejaron sus casas botadas, los niños abandonaron los colegios y los pescadores salieron en busca de recursos a otras zonas costeras, porque el tsunami arrasó con todo en esta comuna de la región del Biobío, donde antes del 27 de febrero de 2010 se generaban cientos de millones de pesos por la captura y comercialización de los peces. Del tsunami, autoridades locales y sindicatos de la pesca de la comuna de Lebu denunciaron que no han recibido la ayuda necesaria para levantarse y esperan que el gobierno cumpla con los compromisos de reconstrucción del borde costero y la entrega de recursos para volver al mar. Radio del Mar entrevistó al alcalde de Lebu, Carlos González, quien relató el desastre producido por el fenómeno natural y criticó al gobierno por el nulo avance en el proceso de reconstrucción y la falta de ayuda. Se mantiene, digamos, una situación realmente crítica, dado que los daños que ocasionó aquí el maremoto son de una tremenda magnitud, lo mismo que el tsunami, dado que aquí subió la plataforma continental en más de 1,70 m, lo que bancó prácticamente todo el río, que era donde estaba el puerto pesquero artesanal de Lebu. La situación de desembarque de pesca, de plataforma de servicios, de infraestructura logística, simplemente desapareció. Y las embarcaciones tradicionales de Lebu, más de 200, han tenido que migrar a otros puertos del país, lo que ha significado que cerca de 1,000 pescadores se han tenido que desplazar. Muchos de ellos no piensan volver, ya tenemos un tremendo impacto económico local. Lo que ellos aportaban, que eran cientos de millones de pesos semanales, producto de la venta y la captura de peces, hoy día ya no existe. Esto ha impactado que también muchas familias ya han empezado a irse, nos ha disminuido más de 200 la matrícula escolar, particularmente hijos de pescadores que han tenido que emigrar. Y empieza a sentirse en todas las esferas de la vida social y económica el impacto y la magnitud de este problema. Nosotros tenemos más de 400 familias que dependían de la del cultivo y extracción de algas. Esto quedó absolutamente destruido. Al subir de la plataforma, todas las praderas en las cuales ellos tenían su cultivo, sus trabajos de algas, quedó completamente al descubierto. Esto se secó, se pudrió y hoy día toda esa gente no tiene ni un solo recurso. La recuperación de todo esto va a ser extraordinariamente lento y el proceso de reconstrucción yo creo que ha sido lento y no ha estado de acuerdo además con los pescadores. Hasta el día de hoy, volvamos a la mar, la asistencia a los algueros, la asistencia a los propios pescadores no se ha materializado. Y además ha habido poca certidumbre respecto de lo que se va a hacer desde el punto de vista de la reconstrucción. Pero en medio de estos planes comienzan a aparecer las críticas del gobierno municipal contra la labor de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe y al presidente y empresario Sebastián Piñera. El alcalde de Lebu denunció que la balanza nuevamente se inclina a favor de los industriales, dejando de lado a los sectores más necesitados, más pobres. El impacto aquí del tsunami fue muy fuerte, afectó directo al corazón de la zona productiva nuestra, que era todo el tema pesquero, lo arrasó con eso. Lo segundo, yo creo que el cambio de gobierno significa autoridades nuevas, no necesariamente todos ellos conocen la importancia que tiene el sector pesquero en una comuna como Lebu, conocen la tradición, la historia y la voluntad que tiene la gente pesquera. Por otro lado, yo creo que ha habido una concentración del esfuerzo en las zonas donde operan los sectores industriales, evidentemente Talcahuano, o incluso los sectores más vistosos, diría yo, los que pueden sacar más televisión, donde se puede sacar más dividendos propagandísticos para la acción de reconstrucción. Y Leu, Tubul, Sirúa, son sectores que están más lejos de la prensa, de todo, entonces yo creo que hay menos preocupación. La burocracia y el tratar de inventar todas las cosas de nuevo, creo que ha conspirado fuertemente en contra del gobierno y ha perjudicado gravemente a la gente. Entonces, si bien ayudan alimentos, cosas de ese tipo, ha habido más o menos masivo, lo que es la ayuda realmente desde el punto de vista concreta, para que la gente pueda volver a trabajar, para los pescadores puedan rearmar sus embarcaciones, la pérdida de sus equipos, todo eso, creo que ha sido muy, muy lento, porque no existe la expertise ni el conocimiento concreto de cómo estas cuestiones se deben hacer desde la administración pública. Creo que ha habido desconocimiento y una cierta falta de oportunidad en hacer las cosas. Una vez más, se está concentrando los recursos en las zonas más grandes y se dejan estas otras zonas más aisladas, donde hay más pobreza, además, donde hay más cesantía, se están dejando un poco de lado. Por otro lado, nosotros tenemos la sensación de que hay una concentración y una centralización en la toma de decisiones que es mucho más brutal que en el pasado. El LEBU se efectuó a principios de julio la entrega oficial por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, de 6 botes con sus equipos de seguridad, 6 motores de 40 HP, 10 compresores, 20 equipos de buceo y 1.380 redes de pesca, con el fin de reponer el equipamiento perdido o dañado a causa del terremoto. Esta ayuda fue destinada a 29 organizaciones de pescadores artesanales de Colchagüe, Tubul, Tirúa, Quirico, Punta Lavapié, Isla Mocha, Laraquete, Dichato, Coliumo, Caleta El Morro, Caleta El Soldado, Caleta Yico y Tumbes. La FAO comprometió la entrega de $1 millón que se está canalizando a través del gobierno en ayuda directa a los pescadores artesanales del país. Pero este apoyo no ha permitido que los pescadores vuelvan al mar de Lebu, porque se requiere previamente reconstrucción del borde costero. Así lo han afirmado los dirigentes y el propio alcalde de Lebu, Carlos González. Sí, llegó un poco, estos recursos llegaron y fueron destinados principalmente a pescadores de Isla Mocha, un gran acto del gobierno. Se tomó un poco esto, diría yo, pero que fueron 2 embarcaciones en una zona donde perdimos como 80 botes. Yo creo que el tema de la pesca artesanal es un tema además profundamente cultural, no es solo una actividad laboral en que la gente vaya a cambiarse de un empleo a otro. La mayoría de los pescadores en Lebu son hijos de pescadores y nietos de pescadores, y ellos esperan que sus hijos sean pescadores. Por lo tanto, es toda una tradición y una cultura. No es fácil un proceso de reconversión. Y por otro lado, ellos sienten de que la ayuda que ellos necesitan no es que les lleguen una canasta familiar ni que un puesto de un programa de empleo, sino de que les devuelvan sus herramientas para volver a trabajar. Efectivamente un maremoto o un tsunami en la ciudad de Talcahuano. La región del Biobío, que es el epicentro de este terremoto, 8,5 grados. Y ellos quieren comunicación. Vámonos al cerro entonces. En Radio del Mar estás escuchando Comunidades Costeras Post Tsunami. Mujeres y hombres del mar por la reconstrucción del borde costero con derecho a información y participación. Una de las zonas más afectadas por el terremoto y tsunami ocurrido en febrero de 2010 fue la provincia de Arauco, región del Biobío, donde 15.000 personas vinculadas a la pesca artesanal fueron afectadas. 15.000 caletas fueron destruidas y perdieron 250 embarcaciones. Tubul, Chico, Lebu, Quirico, Tirúa e Isla Mocha son las localidades más dañadas. Así lo informó a Radio del Mar Leonel Lucero, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la provincia de Arauco, quien se refirió además a los recursos que se requieren para la reconstrucción del puerto pesquero y la compra de embarcaciones destruidas. El dirigente criticó al gobierno por intentar paliar la crisis con canastas de alimentos. Me imagino que se necesitan muchos recursos para lograr, por ejemplo, la recuperación del río Lebu. No estamos hablando solamente de invertir en embarcaciones. Exacto. ¿Ustedes tienen alguna estimación, han hecho estudios con respecto a los recursos que se necesitan para la reconstrucción del borde costero ahí en la provincia de Arauco? Mire, nosotros aproximadamente estamos hablando de unos 12.000 a 15.000 millones de pesos para lo que es la reconstrucción, llámese esto el puerto pesquero, ¿ya? Todo lo que se perdió en el tema del río, de la costanera, propiamente tal, todo lo que es la embarcación, estamos hablando cerca de unos 15.000 millones de pesos. Ya, ¿y han tenido conversaciones con las autoridades regionales con respecto a estas cifras? ¿Hay alguna respuesta de las autoridades locales? Mire, hemos tenido una infinidad de reuniones de distintos ámbitos, ¿no? Hemos llegado incluso a conversar hasta con el ministro del Interior, pero no veo, o sea, disposición por parte del Estado a solucionar. Lo que ellos pretenden es solucionar los problemas de la pesca con canasta, lo cual me parece ridículo y retórica. Para solucionar e ir avaliando el tema, digamos, de la crisis propiamente tal. Yo creo que eso, a mi modo de pensar y muy personalmente, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque lo que se busca aquí es focalizar y enrielar en cierta medida lo que es la fuente laboral del pescador artesanal. Estamos hablando de los recolectores de orilla, los armadores, los buzos mariscadores. O sea, hay un sinfín de problemas. Por poner un ejemplo, los buzos mariscadores. Tenemos el problema de ellos, que no tienen, digamos, todos sabemos lo que sucedió en tierra, cómo se destruyó la ciudad, las comunas. Pero nadie sabe lo que sucedió en el fondo del mar, donde está la área de parejo, donde se sacan los recursos bentónicos. Entonces ellos nos tienen que sacar en estos momentos. Y lo que hay, lo poco que hay, prácticamente no alcanza. Ya le dijimos al gobierno que estamos movilizados, o sea, estamos esperando nomás algunas cosas, pero bueno, parece que de esta manera le gusta conversar al gobierno, porque si hemos sido bastante propositivos, le hemos entregado distintas herramientas al Estado bajo la visión de nosotros de la pesca artesanal, y no han tenido solución, no han tenido respuesta, o sea, el gobierno nos está diciendo claramente no queremos conversar ni queremos trabajar. En abril, el gobierno anunció la implementación del programa Volvamos a la Mar. Dos empresas mineras costearán la mitad de las nuevas embarcaciones o reparaciones que sean necesarias para los pescadores. El resto será financiado en parte por el Estado, que donará hasta 2,1 millones de pesos para embarcaciones. Para cubrir el 25% restante, cada pescador deberá postular un crédito bancario que tendrá como garantía un fondo de 10 millones de dólares que Corfo ya aprobó para tales efectos. Este programa no ha estado exento de críticas. Para los dirigentes como Leonel Lucero, estos planes tienen requisitos que impiden que los verdaderos damnificados reciban ayuda. Hoy día tenemos bastante gente que no perdió nada en el terremoto y por lo tanto se está aprovechando porque cumple con requerimientos. Y gente que realmente ha sido afectada no cumple con... O sea, lo están dejando fuera. Tenemos cerca de 300 personas que están siendo rechazadas y que realmente fueron afectados por el terremoto y posterior tsunami. Dichato, el presidente de la República, fue a hacer un, no sé cómo decirlo, porque fue a entregar 5 botes. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Nosotros lo único que le estábamos pidiendo al Estado, y le seguimos insistiendo, es que se haga la evaluación en terreno. No lo hagamos detrás de un escritorio. Que realmente vean quiénes fueron los afectados. Le pongo un ejemplo. En la provincia de Concepción han ido los privados. Le han entregado la ayuda a un pescador. Después vinieron otros privados y le entregaron otra ayuda al mismo pescador. Después vinieron el Fondo Fomento, Volvamos a la Mar, y salió aprobado con otra embarcación. Aquí lo que tiene que hacerse es la evaluación en terreno. Si existe un proveedor aquí en la zona, ¿por qué hacer esperar a la gente que perdió todo? Imagínense, nombran dos programas específicos. Volvamos a la Mar, que va en ayuda de buzos mariscadores y armadores propiamente tal. Y el programa del FOSI, que va en ayuda de recolectores de orilla y buzos de acnea. De estos dos programas, que pone emblemáticamente el gobierno, ¿dónde está la ayuda al pescador artesanal propiamente tal? Ese pescador que no tiene nada, que no tiene una embarcación, que solamente sale a trabajar en las embarcaciones que estaban sin estrada. O sea, ¿dónde está la ayuda realmente? Respecto a los recursos entregados por la FAO, el dirigente de la pesca artesanal de la provincia de Arauco dijo que fue positivo porque se les consultó a las organizaciones del sector, pero que el aporte resulta insuficiente para volver al mar. Se hizo bien porque se le preguntó primero que nada a las organizaciones de pescadores. Hoy día tenemos 6 caletas de nuestra federación y de nuestra provincia beneficiadas con la ayuda de la FAO. Que no nos confundamos, las caletas, la ayuda no fue gigantesca, o sea... Digamos, se le ayudó con 2 embarcaciones, con 3 embarcaciones en algunos casos. O sea, eso no cubre la totalidad. Le pongo un ejemplo. En la provincia de Arauco nosotros perdimos cerca de las embarcaciones menores de bote. Estamos hablando cerca de las 250, en donde llegan 10. El Lebu son 500 las mujeres que se dedicaban a la recolección de algas. Hoy están cesantes, luego del tsunami que arrasó con todos los recursos. Así lo comentó a Radio del Mar Marcia Castro, dirigente de las mujeres recolectoras de algas del Lebu. Nosotros no tenemos recursos en la costa. Nada, nada, nada, nada, nada. De hecho, lo que es recolectura netamente de algas, nosotros tenemos, bueno, eso es un poco temporal. Los únicos meses que se ocupan, que se dejan de trabajar son los de invierno, los 3 meses de invierno. El resto de los meses se trabaja todo lo que es recolección de algas. Y usted a eso se han dedicado siempre, ¿no? Siempre, a la recolectora de algas. Y después con el tiempo nosotros también hemos funcionado lo que es internaura. Eso consiste en que nosotros preparamos el arte de pesca a los pescadores que van a buscar la reineta al mar. Uh-huh. Y ellos tienen un arte de pesca que es con espinel. patiné el anzuelo. Nosotros preparamos ese material, le ponemos la sardina con el cual ellos extraen el pescado del mar. Todas las embarcaciones se fueron de Leu. Están trabajando en el extremo sur del país. Entonces mermó la posibilidad de trabajo de nosotros. Nosotros trabajamos muy esporádicamente la encandadura en este momento. Desde Lebu, la dirigente dijo que las canastas familiares son la única ayuda que han recibido por parte del gobierno. Les preocupa además que los planes de empleo de emergencia terminen en septiembre. La ayuda que acá en el sector hubo fue la ayuda que se entregó el primer mes que ha habido este proceso del terremoto y posterior tsunami. ¿Qué tipo de ayuda? Fueron ayudas netamente en canastas para la casa, nada más. Mire, de hecho, el proceso de lo que es recolectura de alga, nosotros tenemos claro que el proceso se va a hacer, ya debería hacerse naturalmente, pero en el sector donde se trabaja la alga, no está la piedra donde se pega el producto, porque hay como un pique ahí, desde ahí donde llegó el mar hacia adentro ya no tenemos las piedras que teníamos antes para trabajar. Porque la luga sale en la piedra. Tenemos un gran porcentaje trabajando en estos programas del gobierno que puso con el Cuerpo Militar del Trabajo. Hay una gran cantidad que está metida ahí en los trabajos. Acá le llegaron 700 cupos. Dentro de esos 700 hay una gran cantidad de mujeres recolectoras de algas. Están haciendo limpieza, supuestamente, tirando canaletas, haciendo cosas que no tienen nada que ver con el rubro, pero es lo que se puede hacer acá. Eso estamos nosotros viendo y analizando qué va a pasar. Se nos dice que probablemente los trabajos vayan a tener que durar obligatoriamente hasta noviembre. Y esa es la esperanza de todos. Marcia Castro informó que las mujeres algueras han emigrado a otras zonas. Las que se quedaron en Lebu siguen organizadas para demandar ayuda, pero no las han escuchado. Para estas mujeres, los programas gubernamentales, como Volvamos al Mar, tampoco dan solución. Muchas de estas mujeres también se han ido de Lebu. Gran cantidad se fue para el norte. Acá es casi la gran mayoría de familias de pescadores. Ellas se han ido para Valparaíso, para San Antonio. Han dejado hasta casas, botadas, todos se han ido. ¿Y qué pasa con el sindicato, con la organización ahí? Nosotros hemos gestionado ayuda en distintas partes. Hemos ido desde el Seremi de Economía, Gobernación, Líneas Tense, estamos buscando alternativas para apoyar a esta gente. Estamos solicitando cursos de capacitación de oficio, subvencionadas en parte por el Estado para que ellas puedan prepararse para hacer otra cosa que no sea lo que hacían anteriormente, porque no tienen fuente ahora. No he tenido ninguna respuesta de ningún lado. Solicitado todo por escrito. La única opción que dio el gobierno fue el Volvamos a la Mar con los programas FOSI, que tampoco lo encontramos ni pies ni cabezas nosotros. Esos programas nos están obligando a hacer algo en relación a lo que hacíamos, pero no podemos pensar nosotros en hacer algo respecto a eso si no tenemos ni una mínima esperanza de la fuente laboral de antes. O sea, yo no puedo hacer un proyecto de 200.000 pesos enfocado en ir a recolectar algas. La gente que vive neta y únicamente en la costa, que tiene su casa ahí, no ven una esperanza en que haya lugar de aquí a unos 2 o 3 años, es que el mar empieza a recuperar su terreno de a poco. En lo inmediato, los planes estratégicos de inversión en la comuna de Lebu son realizar una recanalización del río, sacando la arena y sedimentos mediante excavadoras y camiones, hacer una poza de abrigo para el resguardo de embarcaciones y construir un muelle provisorio de descarga en la ribera sur del río, hasta que no haya una solución definitiva. El plazo de ejecución es hasta octubre de 2010. Además, se realizan estudios que determinarán la reconstrucción del puerto en el lugar donde siempre estaba o en mar abierto. En este proceso, la comunidad exige participación en la toma de decisiones y no que las autoridades analicen y resuelvan el futuro de su comuna entre cuatro paredes para que la pesca artesanal vuelva a ser el motor económico y social de Lebu. Lebu es otra de las comunas golpeadas con fuerza por el terremoto y posterior tsunami de febrero de 2010. A 6 meses de ocurrido este episodio, aún no se ve con claridad cómo en esta zona los pescadores volverán al mar. La fuerza de la naturaleza fue tan potente que cambió la geografía del lugar, y habilitar nuevamente el puerto pesquero artesanal parece una tarea titánica. Mientras tanto, la migración a otras zonas costeras ya comenzó. Los pescadores y sus familias se trasladaron a Puerto Montt, Chiloé y a la costa norte del país, pero están atentos a lo que pasa en Lebu, y sobre todo quieren volver al mar frente a esta costa de la región del Biobío. Que había habido efectivamente un maremoto o un tsunami en la ciudad de Talcahuano. La región del Biobío, que es el epicentro de este terremoto, 8,5 grados. Ni ellos quieren comunicación. Vámonos al cerro entonces. Radio del Mar presentó Comunidades Costeras Post Tsunami, un recorrido por la costa chilena devastada. El testimonio de las comunidades costeras, los pescadores artesanales, las mujeres salgueras y encarnadoras, las comunidades indígenas y las pequeñas y medianas empresas. Mujeres y hombres del mar por la reconstrucción del borde costero con derecho a información y participación. Volver al mar es volver a la vida.